ain't no motherfucking joke, so remember the name, Mighty, Mighty DR. Yeah, motherfucker. Now understand this, my nigga Drake can't be touched. Luke's bending over, so Luke's getting fucked, Buster. Buster thought I was sleazy, I thought I was a mark, cause I used to hang with Easy. Animosity made you speak what you spoke, hey yo Drake. What up? Chip this nigga off, love. If it ain't another hoe that I got to fuck with, gap teeth in your mouth so my dick's got to fit. With my nuts on your tonsils, while you're on stage rapping at your whack ass concert. And I'ma snatch your ass from the backside and show you how Death Row pull off that hoot ride. Now you might not understand me, cause I'ma rob you in Compton and blast you in Miami. Then we gon' creep to South Central on a street knowledge mission. As I steps in the temple, Spotty got him. As I pulls out my strap, got my chrome to the side of his white socks. You tryna check my homie, you best check yourself, cause when you diss Drake, you diss yourself. Motherfucker. Yeah, nigga. So I don't want no good out of there. Nine Deuce, Dr. Dre, dropping chronic once again. It don't stop, punishing punk motherfuckers real quick like Compton style, nigga. Doggy Dogs in the motherfucking house. Yeah, Long Beach is in the motherfucking house. Yeah, yeah, straight up. Really though. Breaking all them suckers off something real proper life. You know what I'm saying? All them sucker ass niggas can eat a fat dick. Yeah, Easy E can eat a big fat dick. Tim Dog can eat a big fat dick. Luke can eat a fat dick. Yeah. Esto era Snoop Dogg, Doggy Dogg y Dr. Dre, Fuck With The Dre Day. Esto es una de las canciones que impulsaron a estos dos artistas a ser conocidos internacionalmente en el panorama del hip hop y luego más adelante incluso en el del pop o bueno, en el de las megacanciones internacionales, ¿no? Ya que estos dos artistas ya colaboran con todo tipo de artistas. Bueno, estamos aquí, seguimos en el cuarto elemento, sonando. Estamos aquí a través de las ondas eléctricas, magnéticas e internauticas, haciendo sonar por todo el espacio sideral. Y ahora, bueno, estamos aquí leyendo un poco las cosas que nos mandan. Nos han mandado la alerta gráfica número 3. La alerta gráfica número 3, bueno, habla del Durone. Durone es uno de los artistas de graffiti que están dando mucha caña aquí en la capital de Madrid y, bueno, en otros sitios. Y entonces un poco nos mandan sus noticias. Una de las cosas que nos dicen es que como hay un reportaje en Antena 3 que podéis ver si ponéis alerta gráfica Antena 3 TV y ven cómo ahora se cotiza a los grafiteros al alza, ¿no? Como el arte urbano de Madrid, pues eso, ahora mismo está en lo más alto y se considera arte de lo más alto y caro también, o sea que la gente que está metido en el graffiti pues también está metida en el mundo del arte. También nada, se puede ver aquí en este número 3 las nuevas ilustraciones de Durone, los trabajos personales y también un nuevo miembro de Alerta Gráfica, se llama Franja y es uno de los también grafiteros muy buenos de la zona. Entonces, bueno, ahora vamos a poner un tema que nos ha pasado Manu de Torrevieja. Nos ha pasado este tema que es lo nuevo de Raekwon. Nunca lo sé pronunciar muy bien porque es como una A y una E. Raekwon. Y esta es una canción que tiene con Busta Rhymes, se llama About Me y está producida por Dr. Dre. Os dejamos aquí un saludo para todo Torrevieja y en especial para Manu. En el cuarto elemento soy Mitchell the Mac y esto es Radiológica FM. Rock on. Hey, yo, Shila, what up? Yeah, you know how we do it. Turn me up, kid. Let's get it poppin'. Crazy. Let's go get him, killer. Yo, Drake, we're looking on his coat, man. This shit is official. Hey, yo, it's back to business, making them discus, pushing sixes, rocking wild animals on jackets and sickening, hear me? From here to Rockaway to Cali, we flip this broad day, Shepherd saute, his lyrics is crispy, now I got Dre up in the kitchen, Ray stuck in position, about to flame brawl his coke and get busy, what politics, pop collars and drive dollar whips, stay fly, hungry and wise, you know the code, honor it, sit back, yelling it's nothing, less the buttons get pressed, we don't stress nothing, we only get dressed, stretched out, moving professional. Frying more fish. I heard it in slurs, the niggas is blessed. While we ball to the maximum, give me the floor for real. I show off and let my money get stretched. Take it to a new level, new vessel. Few rebels, few wolves with medals on. You know we get tested. Yeah. Me, nigga, me, that's who cash rule. Better slow it down, niggas, and smash you, homies. Me, nigga, me, pass through rascals. Half gorilla, half ape in them tracksuits, black. Come on. Me, nigga, me, capsules, birds, whips, ounces and fifths. No licking the glass, dog. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I'm here, so it's dear, yeah. Another lethal presentation, taking you places you've never been. Deadlier than the combination of coke and heroin. I see the weakness in most of you niggas that be hollering, so I toned it down so these words be piercing your lower abdomen. When I meant to say abdomen, keep on listening and following. While I'm detecting the German, hateful niggas, chicks be swallowing. And if you look funny to me and there's a problem, then I'll put you under an ultraviolet light or a halogen. As if I was busy deciphering counterfeit dollars and posing like some kind of biblical figure, King Solomon. Just for the record, what we do is essential. While I captivate the masses and keep the moments eventful. Doc Dre, Bus Shalal Ray. See the vision, most you niggas still in disbelief. This came into fruition now. Pop the cork up off this bottle, let me pour it so euphoric. Document this moment, shit is so historic. Me, nigga, me, that's who cash rule. Better slow it down, niggas, and smash you, homies. Me, nigga, me, pass through rascals. Half gorilla, half ape in them tracksuits, black. Come on. Me, nigga, me, capsules, birds, whips, ounces and fifths. No licking the glass, though. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I'm here, so it's dead, dead, dead, dead, dead. King of Kings, thick blood all on my apron. Wash a nigga face with the Mac. Smoke him like steakums. Yeah, my dynasty's brolic for real. We hunt, eat, catch the rat. Blow his waist, float in the stream. You know we all pro with it. Anti-auto-tune, boom. My flow fire, sit by the stove, hit it. Real niggas, officialists, listeners. Gangsters and visitors. Stepping the shit, we all prisoners. Might take the hammer from you, know I'm an animal. Rock a spur, fur hat, no niggas in sandals, boo. Every day get money and dress rugged. These are the times, keep an eye on you. Blow up in public and I will surely feed my niggas the streets. Got the hottest things to get. And haters, they can eat me and preach. And while it go down, worldwide, this the team, this the theme. Me, Dre rhymes, my money niggas is mean. What? Me, nigga, me, that's who cash rule. Better slow it down, niggas, and smash you, homies. Me, nigga, me, pass through rascals. Half gorilla, half ape in them tracksuits, black. Come on. Me, nigga, me, capsules, birds, whips, ounces and fifths. No licking the glass, dog. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I'm here, so it's dead, dead, dead, dead, dead. Esto era Requiem. Bueno, sonaba bien. Como me estaban diciendo por aquí, me estaban dando un poco de información. Bueno, que lo produce Dr. Dre, que lo he dicho, por cierto. Pero si os fijáis, tiene ese toque de Wu-Tang Clan, así tan como tético. No, es que no sé cómo definirlo, ¿no? La verdad es que suena bien, es algo tranquilo y bueno, está muy bien. Esto es lo que estaba diciendo, era Raekwon con Busta Rhymes y producido por Dr. Dre. Y ahora vamos a pasar un poco al panorama del rap español. cómo no, uno de los artistas que más están sonando en toda España, hace conciertos más multitudinarios y donde va, arrasa. Él se llama Tote King y la canción se llama No voy a estar allí. Esto es Radiológica FM, el cuarto elemento. Solo pa' que seas feliz, no me saques de marcha, colega, no voy hasta aquí. Claro que trinco el micro y soy bueno, con casco de obrero. ¿Quieres que dedique un poco más de tiempo a ti? No me saques de marcha, cariño, no voy hasta aquí. Estoy haciendo un disco y me repliego, me escapo, me aíslo de todo signo social para hacerlo más guapo. Ni siquiera escucho rap por miedo a contagiarme, atrapo los segundos y los fundo con mi ritmo cardíaco. Dejo el baloncesto y las pesas a un lado. Sustituyo esos placeres por estar en la mesa encorvado, escribiendo. Si voy al club, rapeo por dentro y mis compis se dan cuenta. Tote, tú no paras ni un momento. Y es que tiene huevos, siempre quieren sacarme de fiesta justo cuando el Tote King planea un disco nuevo. Y claro, no estoy allí, comienzan esas frases tensas. Tote, ¿dónde está? ¿En qué piensa? Yo no lo sé, perdónenme usted. Estoy a 20.000 leguas de la jaula del gogo, ¿no lo ve? Estoy comiendo rápido en un bar como si fuera un trámite, con ardores monumentales como pirámides. Quiero que se enteren bien, yo no existo para nadie. Cuando estoy creando apenas bajo para la calle, los de mi barrio lo saben, no tengo cura. Este es mi sacrificio, soy un monje de clausura. Claro que trinco el micro y soy bueno, con casco de obrero. Estoy metido en mis temas solo pa' que seas feliz. No me saques de marcha, colega, no voy hasta aquí. Claro que trinco el micro y soy bueno, con casco de obrero. ¿Quieres que dedique un poco más de tiempo a ti? No me saques de marcha, cariño, no voy hasta aquí. Suena bien, sueno yo, suba 100, dale voz. Suena hip, suena hop, el papel de mi blog todo el día. Estoy comprando el pan y apuntando al mismo tiempo en el blog de notas del móvil fantasía. Caiga quien caiga, yo en primer plano. Mi hijo no tendrá Ray-Ban, tendrá un flow sobrehumano. Ni feria, ni libros, ni bares, ni discos, ni playa, ni cine. No insisto, no existo. Tote, ¿por qué pasas de mí? No me escuchas, tío. Perdona, hermano, estaba en mi plano, me he quedado cogido. No estoy allí, lo siento, mis pensamientos roen. Soy un flaco con talento como Sacha Baron Cohen. Yo y mi blog y mi base, encerrado un mes y otro mes hasta que al fin se me pase. Luego cuando salgo todas las modas han cambiado, nuevos tiempos y yo sin MySpace actualizado. No estoy allí, esos lugares para mí tienen menos interés que el carnet de conducir. Yo soy el que se sienta a hablar de nada entre amigos. Tote, trastorno obsesivo compulsivo. Claro que trinco el micro y soy bueno, con casco de obrero. Estoy metido en mis temas solo pa' que seas feliz. No me saques de marcha, colega, no voy hasta aquí. Claro que trinco el micro y soy bueno, con casco de obrero. ¿Quieres que dedique un poco más de tiempo a ti? No me saques de marcha, cariño, no voy hasta allí. Claro que trinco el micro y soy bueno, con casco de obrero. Estoy metido en mis temas solo pa' que seas feliz. No me saques de marcha, colega, no voy hasta aquí. Claro que trinco el micro y soy bueno, con casco de obrero. ¿Quieres que dedique un poco más de tiempo a ti? No me saques de marcha, cariño, no voy hasta aquí. Yeah, seguimos con el cuarto elemento, aunque hoy solo hay un elemento aquí, que es el Michi on the mic. Bueno, unos días estamos hasta arriba con gente de arriba para abajo en la radio y otras veces estamos solos, pero siempre estamos conectados, siempre estamos poniendo lo mejor, el mejor hip hop, el mejor rap. Y lo que suena así, que la gente quiere escuchar, que está ahí detrás, escuchando ya sea ahora mismo o ya sea luego los podcasts que los estamos subiendo. Recordaros que lo estamos subiendo en la página de Michi on the Mic, www.michiondemic.com, y ahí tenemos una sección que se llama Radiológica. Ahí es donde estamos poniendo todos los podcasts y podéis escucharlos muy, muy, muy fácilmente.

Escuchas lo que soy. Es normal que quieras vender. Sé cómo hacerlo para que te guste, pero jódete. En el mercado la calidad es lo primero, pero el flow no lo paga tu dinero. No quiero estar en tu lugar. Es demasiado fácil para lo que puedo demostrar. La trinchera y nueve forman este híbrido. Está en el aire, lo puedes notar. Talento físico, no sabéis nada de mí, no me conocéis. Da igual de lo que habléis, tengo lo que no tenéis. No compito contra Pony, soy un pura sangre. El rap está pegado en mí como uña y carne. Somos placas de 50 entre tus manos, mirando hacia ambos lados, silencio en labios sellados. No hablamos lo que no sabemos, inusuales entre calles por lo que creemos. No es mi nombre ni mi ciudad, es mi identidad. Lo que escuchas es lo que soy, soy, soy, soy. Escuchas lo que soy, no es mi apariencia ni mi entidad, es mucho más. Lo que escuchas es lo que soy, soy, soy, soy. Escuchas lo que soy. ¿Dónde soy? Pregúntate mejor dónde voy. No b-boys, no rappers, no describen quién soy yo. No necesito buscar en la imagen de nadie para saber cómo he de comportarme. Edu Sánchez, sin claves ni apodos, real ante todo. A mí me define este sonido, tan solo soy como sueno. Así es, no soy como ellos, así que piénsalo bien, socio, y no me llames rapero. Di cuántos clones, cuántos imitadores, cuántos seguidores, ni siquiera conocen sus propias razones. Se llaman gangsters, MCs, rappers. Esa es la lección de los que no tienen carácter. Me mantengo al margen, siempre fue así. No me conformo con la imagen que ellos buscan en mí. No es solo Jin, es el mundo entero. Entérate, represento quien soy cuando sueno. Ponlo ahí. No es mi nombre ni mi ciudad, es mi identidad. Lo que escuchas es lo que soy, soy, soy, soy. Escuchas lo que soy, no es mi apariencia ni mi entidad, es mucho más. Lo que escuchas es lo que soy, soy, soy, soy. Escuchas lo que soy. Llegó el momento, es la hora de actuar. Vamos, inconfundibles como huella dactilar. Si no lo sabes, te presento nuestro augurio. Es un día más, pero de color mercurio. Doy de comer a tus oídos, no a tu boca. Soy la colisión del oleaje con la roca. ¿Lo notas? Estás oyendo al futuro. Próxima leyenda como la del rey Arturo. Busco la sangre fresca que calme mi sed. Respeto no se basa solo en que te hablen de usted. Hago que tengas recibimiento de huésped. Aquí donde vivimos también pisamos el césped. Baja de tu nube y mira la realidad. No porque hables de putas hay más credibilidad. Primero pinta en cera y luego mancha un óleo. Si quieres hacer pasta, hazte magnate del petróleo. No es mi nombre ni mi ciudad, es mi identidad. Lo que escuchas es lo que soy, soy, soy, soy. Escuchas lo que soy, no es mi apariencia ni mi entidad, es mucho más. Lo que escuchas es lo que soy, soy, soy, soy. Escuchas lo que soy. Esto que está sonando es 9 milímetros, escuchas lo que soy. Lo tenemos aquí en Radiológica FM, ponemos todo tipo de rap, rap en castellano, rap en inglés, rap en francés, en chino, en filipino, en venezolano, de todo. Bueno, un saludo a Clara, Clara que nos está escuchando por el otro lado y luego le pondremos un tema para que escuche. Ahora vamos a poner a Silverfinger desde Tres Cantos y Colmenar con su tema Insanity. Yes sir. Yes sir. Yo, no es que me sienta mejor, me siento Briar, son movidas de player. Soy agua mayo, en cuestión de manio de yeah. Bitches actúan kind of funny, en esto ya soy ayo, me lo vuelo. Tresca, me pone los pies en el suelo. CBF o litros de altos vuelos, sabe mejor, suena mejor. Madrid centro, recuerdo, siempre hay algún deprimente. Yo soy el detrimento, mi rap es mi instrumento. Me descargo y no miento, traigo lo de siempre y lo traigo fresco. Niños blancos quieren ser esto, esto sueña con ser esto. I know you feel me bro, sabes que tengo en mis brazos el momentum. Desde lo alto del podium no necesito una magnum. Yo soy el sexto temptation, sensation. Vivo en plan rolling, camera, action. La clave es mantener el cable tenso y cuando tires todos al suelo. En el ojo del movimiento, no es solo viento, es un huracán. Remember, old days, New Orleans. Flow de mi mis testículos. Vosotros sois testigos. Me agarró con tentáculos. Salí diciendo slow down, primo. Para espectáculos, tira de magia. Esto es real. You know how we live in here. Bitch at the top, top, faxes to the bitch, bitch, conscious high quality. Bitch at the top, top, faxes to the bitch, bitch, conscious high quality. Bitch at the top, top, faxes to the bitch, bitch, conscious high quality. Bitch at the top, top, faxes to the bitch, bitch, money. Yeah, yo, las chips leaders con su pom pom. Y yo voy long, ride alone, como una tumba. Buscando un bombón, Madrid me representa. Hoes all around, así es mi tío. Te apuntas una mezcla estúpida de tontos. Y no lo somos, homie, no te confundas. Oyes el knock knock, wo, estate alerta. Y si no tiene buena pinta, se les zumba. Aunque sean más, pasión mi afro por Madrid City. Y me tachan de crazy, guárdate esa digit, nigga. Pussy snitch like police, soy tu enemy. Que sí, convierto pesadilla en fantasy. Estaos aquí, vuelvo a Trescan. Donde los perchas en los parques me representan. Como en Madrid Zen, man, I just wanna fuck. But I got some feelings. Viviéndolo en plan Parque Diem. Yes, sir. Bitch at the top, top, faxes to the bitch, bitch, conscious high quality. Bitch at the top, top, faxes to the bitch, bitch, conscious high quality. Bitch at the top, top, faxes to the bitch, bitch, conscious high quality. Bitch at the top, top, faxes to the bitch, bitch, money in the bank, insanity. Yo. GK Silverfinger representando Trescan, Madrid Zen. Hey yo, Dudy Wallace, yo, my man. También está aquí en la Kel. Hey yo, Estudios 25 aquí en Trescan, partiéndolo. Hey yo, AKA, Estudios Ahumados, lo sabes, bro. You know, you know. 032 Flow, está en pro de la producción. You know. Lo que estaba sonando era Silverfinger de Tres Cantos. También estaba sonando con Dudy Wallace este tema. Ellos cantan juntos. De hecho, son familia. Y bueno, estaban ahí haciendo estos temas que suenan también, suenan muy frescos y muy de club. Tuvimos oportunidad de verlos en la Hip Hollywood Don't Stop segunda edición que se celebró debajo en el Twist y bueno, la verdad es que lo hicieron muy muy muy bien. Ahora os vamos a poner un tema, como hemos dicho antes, en francés. Esto que va a sonar ahora se llama I Am y el tema se llama Petit Frère. Petit frère n'a qu'un souhait de devenir grand. C'est pourquoi il s'obstine à jouer des sauvages dès l'âge de 10 ans. Devenir adulte avec les infos comme mentor. C'est éclater les tranches de ceux qui ne sont pas d'accord. À l'époque où grand frère était gamin, on se tapait des délires sur Blanche-Neige et les sept nains. Maintenant les nains, on giclait Blanche-Neige. Et tape éclate, des types claquent dans Mortal Kombat. À 13 ans, il aime déjà l'argent. Avide, mais ses poches sont parides. Alors on fait le caïd dans des poumes qui sont désormais des soirées. Plus de tirs au dessert, petit frère de tes pierres. Je ne crois pas que c'était volontaire. L'adulte c'est certain. Indirectement a montré que faire le mal c'est bien. Demain ces cahiers seront pleins de ratures. Petit frère fume des spliffs et casse des voitures. Petit frère a déserté le terrain de jeu. Il marche à peine et veut des bottes de sept lieux. Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère. Petit frère rêve de bagnole, de fringue et de thune, de réputation de dur. Pour tout ça il volerait la lune. Il collectionne les méfaits sans se soucier du mal qu'il fait, tout en demandant du respect. Peu lui importe de quoi demain sera fait. De donner à certains des raisons de mépriser son cadet. Dans sa tête le rayonnement du tube cathodique a étouffé les vibrations des dames dames de l'Afrique. Plus de cartable, il ne saurait pas quoi en faire. Il ne joue plus aux billes, il veut jouer du revolver. Petit frère a jeté ses soldats pour devenir un guerrier. Pensez au butin terrain qu'il va amasser. Petit frère a déserté les terrains de jeu. Il marche à peine et veut des bottes de cet lieu. Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère, demain tout ira mieux, tu verras. Les journalistes font des modes de la violence à l'école existait déjà. De mon temps, les rackets, les bastons, les dégâts, les coups de patte dans les pare-brises, des tirs des instituteurs, embrouille à coups de cutter. Mais en parler au journal tous les soirs, ça devient banal. Ça imprime dans la rétine comme situation normale. Et si petit frère peut faire parler de lui, il réitère ce qu'il a vu avant 8h30. Merde, en 80 c'était des états de fait, mais là ces journalistes ont fait des états. Et je ne crois pas que petit frère soit pire qu'avant, juste surexposé à la pub aux actes violents. Pour des grandes causes et de meilleurs citrons, la cible numéro 1, le terrain des produits de consommation. Et pour être sûr qu'ils s'en procurent, petit frère, ça surflingue à la ceinture. On sait ce que tu es quand on voit ce que tu possèdes. Petit frère le sait et garde ce fait en tête. L'argent lui ouvrirait les portes sur un ciel azur aussi facilement que ses tournevis ouvrent celles des voitures. Le grand standing et tout ce dont il a envie, ça passe mieux quand tu portes un Giorgio Armani. Soucieux du regard des gens, malgré son jeune âge, petit frère fume pour paraître plus grand. Il voudrait prendre l'autoroute de la fortune et ne se rend pas compte qu'il pourrait y laisser des plumes. Il vient à peine de sortir de son œuf et déjà petit frère veut être plus gros que le bœuf. Petit frère a déserté les terrains de jeu. Il marche à peine et veut des portes de sept lieux. Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère, sonando I Am desde Francia con su Petit Frère. No sé bien lo que significa porque no estoy muy bien, no estoy muy puesto en el francés, pero bueno, I Am es uno de los grupos considerados, consolidados y considerados ahí en Francia, porque bueno, no solo en Francia sino en todo el mundo, porque es uno de los grupos que ha dado caña durante muchos, muchos, muchos años. Vamos a seguir con el panorama internacional y los temazos que suenan a nivel worldwide, y vamos a poner un tema del hijo del grande del reggae. Este tema se llama Welcome to Jamrock y el cantante es Damian Marley. Esto es Radiológica FM, el cuarto elemento. This world of calamity, dirty looks and grudges and jealousy, and police where you abuse them authority, media clowns when I know about variety. Boom, the youngest veteran I go murder them slow. Rock a muffin sent to call me from the bush bungalow. When I watch it make a clear road, my voice now figure out. Emerge from the darkness with me big blood to glow. Me yammer them a slam and spectator get low. Some work with a big like bam bam nigga low. Bust off trigger finger, trigger hand and trigger toe. A two gun me yammer bust them in a stereo. Cause I got to keep on walking. Saludos a Pili y a Rachi que nos están escuchando. Dirty looks and grudges and jealousy, and police where you abuse them authority. Media clowns when I know about variety. Single parents that need some charity. Youths that need some love and prosperity. Instead of broken dreams and tragedy, by any plan and any means and strategy. Say, you got to keep on walking, yeah. On the road as I am, yeah. Been waiting to do this track with you, man. You got to keep on walking, yeah. On the road to Zion. You gotta keep walking, y'all. Yeah, yeah, you gotta keep. Sometimes I can't help but feel helpless. daytime, wide awake, try to relate. This can't be happening like I'm in a dream while I'm walking, cause what I'm seeing is haunting. Human beings like ghosts and zombies. President Mugabe holding guns to innocent bodies in Zimbabwe. They make John Pope seem godly, sacrilegious and blasphemous. In my lifetime, I look back at paths I walk where savages fought and pastors talk. Prostitutes stomping high heel boots and badges scream at young black children. Stop or I will shoot. I look back and cook crack, plus cars that pass by, Jaguars, mad fly, and I'm guilty for materialism. Blacks are still up in the prison, trust that. So save me your sorries, I'm raising an army. Revolutionary warfare with Damian Marley. We sparking the irons, marching the Zion. You know how Nas be, NYC state of mind I'm in. In this world of calamity, dirty looks and grudges and jealousy, and police way abuse them authority. Media comes when I know about variety. Boom, the youngest veteran I gon' murder them slow. Ragamuffin sent to call me from the bush bungalow. When I watch it make a clear road, my voice now figure out. Emerge from the darkness with the big blunt a glow. The yammer them a slam and spectator get low. Some boy could have big like Bam Bam Bigelow. Bust off trigger finger, trigger hand and trigger toe. I two gun me and me bust them in a stereo. Cause I got to keep on walking on the road to Zion. And jealousy and police way abuse them authority. Media clowns when I know about variety. Single parents will need some charity. Youths will need some love and prosperity. Instead of broken dreams and tragedy, by any plan and any means and strategy. Instead of broken dreams and tragedy, youths will need some love and prosperity. Instead of broken dreams and tragedy, by any plan and any means and any strategy. Hey, say, you got to keep on walking on the road to Zion, man. You know, you got to keep on walking on the road to Zion, man. Damian Marley es lo que suena aquí en Radiológica FM, casi casi cerrando nuestro programa diario de lunes a viernes de 5 a 6. Recordad que nos podéis llamar, tenemos un número de teléfono, es el 91-523-2626. Llamarnos, pero no a mi móvil. ¿Ya veis? Está sonando. ¿Tú crees que me pueden llamar al móvil aquí justo en directo? Esto no puede ser. Llamadme al este y así os puedo poner en línea. Píllalo un momento, por favor. Y nada, estamos aquí escuchando lo que estaba sonando, era Damian Marley. Y os vamos a dejar ya, nos vamos a despedir. Queremos saludar antes de irnos a toda la gente que nos ha estado escuchando. Por ahí estaba Manuel, estaba Clara, estaba Pili, estaba Alex, estaba por ahí también, también Rachi, ¿quién más había? Bueno, bastante más gente que no sé, que seguro que me estarían escuchando. Un saludo a todos, os voy a dejar con un tema también de DJ Simon y H. Barriga, se llama El Paraíso Prometido, y dejaré sonando hasta que vengan los de Lógica Funk algunos temas de rap. Esto es El Cuarto Elemento, yo soy Michi on the mic, esto es Radio Lógica. Un saludo a todos y hasta mañana. Este mediodía ha llegado al puerto de Algeciras una patera que fue localizada esta mañana a 6 millas de Tarifa. Esta es la cuarta vez que yo vengo aquí. La cuarta vez. Yo lo veo a mí, no sé si la puedo ver. Ya viene, te andamos ya. Si yo no persigo hoy lo que yo deseo, yo tengo una base en la azotea de mi casa que estoy haciendo. Lo único que me queda es tirarme el corredor de la muerte. No me queda más nada de versión. Porque ya son cuatro veces con este que vengo hoy. Que lo sepan ellos y que lo sepa el mundo. El mundo de los muertos. DJ Seyman H. Barriga. Esto va dedicado para todos nuestros brothers que un día salieron en busca de un paraíso prometido. paraíso de los ricos, el infierno de los pobres. El hambre es el que mata al hombre. Quieren que mueva su moneda, que llene sus escuelas. Dime, ¿pa' qué tanta frontera? El paraíso de los ricos, el infierno de los pobres. El hambre es el que mata al hombre. Quieren que mueva su moneda, que llene sus escuelas. Dime, ¿pa' qué tanta frontera? 8 de la mañana y no he podido dormir. Voy a mil, dándole vueltas a mi cabeza. Hablo con la almohada, me estresa. El sol salió de nuevo y no me queda nada, ni medio vaso de leche pa' desayunar. Una ducha y corriendo voy a trabajar. En el buzón, nueva factura. La luz y el gas en el cajero, 10 euros no más. Sentado en una mesa, pierdo la cabeza. Huyo de mi dolor con la cerveza. Esto no es como yo había pensado. A kilómetros de mi familia estoy frustrado. Echo de menos mi vida, mi pasado. Recuerdo esas palabras que no se me han olvidado. Ten cuidado, mi hijo con las ansias de volar pueden chocar con el golpe de la realidad. El paraíso de los ricos, el infierno de los pobres. El hambre es el que mata al hombre. Quieren que mueva su moneda, que llene sus escuelas. Dime, ¿pa' qué tanta frontera? El paraíso de los ricos, el infierno de los pobres. El hambre es el que mata al hombre. Quieren que mueva su moneda, que llene sus escuelas. Dime, ¿pa' qué tanta frontera? Un inmigrante más que vino a luchar. Acabo de llegar y no está, no está. Y no está el paraíso prometido, brother, no está. Sigo en el bar, estoy llorando. Alimento mis lágrimas de alcohol, estoy esperando una señal que no va a llegar. Estoy asustado y sé de más que de nada. Me vale rezar. Llevo un año o un mes y me quisiera volver para mi tierra linda que me vio crecer. Echo de menos a mis compadres, a mis canales, a rumbita en carnavales o en navidades. Y el gobierno cabrón una carta de expulsión me dio. Óigame señor, por favor, soy un trabajador. Trabajo 12 horas por 800 euros. El paraíso de los ricos, el infierno de los pobres. El hambre es el que mata al hombre. Quieren que mueva su moneda, que llene sus escuelas. Dime, ¿pa' qué tanta frontera? El paraíso de los ricos, el infierno de los pobres. El hambre es el que mata al hombre. Quieren que mueva su moneda, que llene sus escuelas. Dime, ¿pa' qué tanta frontera? Ok, 2008. 2008, Madrid, White Cucarachas, G. Todo comienza desde muy pequeño, con inocencia, ilusión y con muchos sueños. Lo recuerdo todavía, horas y horas, día tras día. Ese Sanchesky de madera que mi padre me dio, con la cual piruetas me hacía. Siempre agarrado a la VH de mi tío, no te imaginas qué velocidad cogía. Con el tiempo era de plástico y naranja chillón, más estreso que los de ahora, pero molaba un montón. Dibujos cutres con rotulador tenía y tiras de lija que un servidor colocó. Corría en los 80 y apenas salió. Jersey de 8 y pantalón full. Landí en los pies con velcros y goma. Y en cada error un nuevo hematoma. Ey tú, skate life, fastliner, músicos. La sensación del engorile con mis bro todos los días. Las ganas de patinar noche y día. Sentir la emoción de hacer un flip. Y en 2 semanas caerlo y seguir. Como pasa el tiempo, pasó Colón y el Magba. Todos se dispersan y Alain Mendoza tablas. Ahora patino por hobby. Demasiados golpes que se resienten en mi body. Además ahora el skate está de moda. Patín en mano, flequillo fashion. Y en la otra mano, el hip hop nation. Se nota el ciclo, tú no lo ves. Mirarte de cara provoca estrés. Tú por las mañanitas no debes de mirarte mucho al espejo, ¿eh? Moderno Kiss. Ah, y otra cosita que se me olvidaba. No existía ese consabido MP3 que todos lleváis al cuello. Ni esos móviles con los que grabar las rondas con vuestro colega de huello. ¿Qué? ¿Que no te lo crees? Los maderos no molestaban tanto porque sabían que estabas haciendo deporte aunque destrozaras el banco. ¿Qué? ¿Vais a temblar todos? ¿Nos han quitado las esposas? ¡Ajá!